El corazón existe. El corazón existe. Uno puede estar en paz con él sin volverse ciego, sordo y mudo ante todo el peso del mundo. Ante todo el peso del mundo. Ciego, sordo y mudo. Ante todo el peso del mundo. La mar en coche. El corazón existe. Y el reverso de la recesión, de la devaluación, del ajuste, la peor traducción de todo ese lenguaje financiero y abstracto es la muerte de Ismael Ramírez, el pibe de 13 años en el Chaco, en el barrio El Obrero de San Espeña, cuando un grupo de la comunidad COM se acercó al supermercado El Impulso porque les habían retenido las tarjetas sociales para aumentar los precios. Cuando fueron a reclamar, los dueños del supermercado junto a personal de seguridad privada comenzaron a reprimir. Desde el supermercado además llamaron a la policía, que se sumó a la represión, y en el medio del tiroteo Ismael fue baleado y terminó falleciendo minutos después en el hospital 4 de junio. Quien se encuentra por allí es Javo Olivera, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Javo, buen día. Aquí en la mesa Maru y Diego. Hola chicos, Maru, Diego, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por atendernos, Javo. Y en principio, ya que estás por allá, que nos cuentes un poco de la localidad de San Espeña, poder entender dónde ocurrió este hecho, qué problemáticas atraviesa una localidad a ciento y pico de kilómetros de la capital de Resistencia. Como lo estabas diciendo vos, lo anticipabas y lo estabas muy bien describiendo, esa es la información que la cual nosotros manejamos también. Y queremos, desde la PDH, porque también hay otros medios que están de alguna manera fogoneando, ¿no?, con ciertos discursos que no son un poco cuidadosos a la hora de tratar esta problemática tan sensible en esta comunidad, contar que la situación es así. Se llevó a cabo este conflicto, bueno, por la retención de las tarjetas por parte de este comercio. La policía participó de esta balacera conjuntamente con los vecinos. Pero hasta el momento las investigaciones que tienen que ver con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Chaco siguen investigando para dar con quién disparó el arma. Lo que nosotros podemos hacer una lectura es que, bueno, esta situación de confusión, de disparos con diversas direcciones y diversos adversarios, si se quiere así entender, deja de entrever, ¿no?, que también las fuerzas de seguridad, la fuerza policial, pudo haber utilizado armas no reglamentarias, que es lo que nosotros venimos sosteniendo en esta investigación, pero no podemos hasta el momento asegurar ni aseverar que la fuerza policial realmente haya disparado el arma que mató, ¿no?, a Ismael Ramírez. Esa es la información que nosotros manejamos y estamos muy atentos, porque la verdad que hay un gran cúmulo de información mal guión tratada, y hace que se genere un altísimo grado de confusión, sabiendo la sensibilidad que está pasando la comunidad COM de San Espeña. Jao, como organismo de derechos humanos, ¿han podido dialogar con integrantes, con miembros de la justicia, por ejemplo, con el fiscal que entiende en este momento en la causa? Nosotros todavía no hemos tenido la oportunidad de dialogar personalmente con ellos, pero sí estamos en total coordinación y diálogo constante con familiares y allegados de la familia damnificada, digo, y también estamos siguiendo de cerca todo lo que tiene que ver con el conflicto de los pueblos originarios ahí en San Espeña, en Pampa del Indio y en Miraflores, sí. Hablando de las versiones periodísticas, lo primero que surgió fue en un intento de saqueo, la policía empezó a reprimir, algunos vecinos reaccionaron y agentes de seguridad privada contratados por el supermercado también. Sin embargo, después aparece esto de la tarjeta social. No estoy diciendo que porque alguien tenga la necesidad de saquear, de ir a pedir comida a un supermercado, se justifique que acribillen a un pibe de 13 años. Pero me parece que hay una diferencia entre una horda organizada para ir a saquear y desestabilizar gobiernos a gente que le están quitando una tarjeta social. Si nos podés contar cómo funciona justamente este sistema de la gente que estaba reclamando que no les retengan esta tarjeta. La situación es simple, Mauro, la situación es simple, porque la familia hace un tiempo ya que venía recibiendo amenazas por parte de este comercio al retenerle las tarjetas, al remarcarle los precios, pero en realidad la familia o la comunidad que fue a reclamar, fue a pedir explicaciones y a pedir que se le reintegre su tarjeta para obviamente poder acceder a otro comercio y poder acceder a la compra de mercadería, pero en ningún momento la familia o no se organizó esto para ir a hacer o perpetrar una especie de saqueo. la información que se está manejando en ese sentido, la verdad que configura tranquilamente a estigmatizar a la comunidad, a perjudicar a los más carenciados y a ponerle justamente en el grado de altísima vulnerabilidad con la cual está pasando y están atravesando la familia. Me parece un poco ácida y un poco descuidado el trato que se le está haciendo. Lo que sí podemos asegurar, por una cuestión etimológica, que el rol de la policía acá no puede desconfigurarse, sino desde un ámbito netamente de la represión. Una organización, un sistema que esté preparado para repeler tipos de manifestaciones y lo hace en esas características, tranquilamente nosotros no podemos separar eso de un acto de represión, lógicamente. Javo, por otra parte, y en simultáneo a estas versiones cruzadas que se van dando con relación a estos hechos y el maltrato de la información, como hacías referencia recién, se da en un contexto en el que las autoridades nacionales, por ejemplo Patricia Bullrich, la gobernadora Vidal y el propio presidente Mauricio Macri, comienzan a dejar ver y directamente decir que hay organizaciones políticas que están impulsando los saqueos en diferentes puntos del país y que por eso van a llevar adelante un plan de seguridad preventivo en relación a esto. ¿Cómo leer estas declaraciones en este contexto en el que todavía hay información cruzada con relación a lo que pasó con Ismael? Desde una forma muy personal y amerita también esto la experiencia de lo que tiene que ver con el trabajo de la PDH aquí en Chaco, nosotros entendemos que este tipo de declaraciones lo que hace es justificar la implementación de un sistema de represión. No existe otra posibilidad más que crear a esa figura, a ese fantasma que es la comunidad, a ese fantasma, a esa figura a la cual ellos necesitan arremeter. Coincido tremendamente en que esto no tiene una disparidad para decir, bueno, sí, los vecinos están saqueando. No, se está creando la figura, se está doble estigmatizando a la comunidad, se le está discriminando en muchos aspectos y se está vulnerando sus derechos básicos. Me parece que hoy por hoy la situación en el país no es ajena a ninguna realidad y no es solamente la realidad de esa espiña la que se está viviendo. Hoy en Chaco, en este momento, en Resistencia, hay un montón de organizaciones sociales que están en las calles, organismos descentralizados que están en las calles reclamando justamente este tipo de garantía, ¿no? Garantía a los derechos básicos, alimentación, los servicios, las universidades públicas. O sea, hay un montón de elementos que dejan de entrever que hay un vaciamiento institucional, un vaciamiento económico, una arremetida económica y que esto posibilita o genera las condiciones para implementar tipos de seguridades y sobre todo represivas. Esa es la lectura que uno hace. Es un diálogo imposible, ¿no? Una familia que dice tengo hambre y una respuesta gubernamental que dice te voy a reprimir si me lo decís de nuevo, digamos, ¿no? Es como realmente un diálogo increíble. Y es bastante sadomasoquista si se aprecia desde ese punto de vista. La verdad que no hay explicación para poder definir, digamos, ¿no? No hay palabras inclusive para poder definir la situación que está atravesando el país. Y esto no es generar una psicosis ni plantear el caos. No. El caos está organizado desde las instituciones que plantean sistemas económicos que procuran ciertas implementaciones de seguridad pública, si se quiere, o de seguridad física territorial. En la provincia de Chaco hace un montón de tiempo que se viene ya instalando bases de gendarmería, se vienen haciendo tratamientos de requisas que a nosotros realmente nos alerta muchísimo y nos preocupa sobre todo porque somos los que andamos todo el tiempo por la calle y estamos todo el tiempo con una sensación de que nos están todo el tiempo controlando, hostigando y empujando justamente a este tipo de reacción. Y bueno, los medios aprovechan, y esto es muy importante porque los medios aprovechan este tipo de situación para generar toda esta vorágine de morbo que obviamente es el producto más fresco que se vende en el día de la fecha. Javo, un tema también bastante preocupante es este cuadro de grupos de vecinos que salen a defender junto a la policía el territorio, digamos, o creen que están defendiendo algo, que tener un poder adquisitivo de 10, 15 lucas más por mes que otro les parece que le da el poder de ir a reprimir a aquel que protesta por lo que no tiene. Y me parece un cuadro muy preocupante, lo venimos viendo desde hace rato, ¿no? Sucedió en el Parque Indoamericano, sucede tremendamente cada vez que vemos un linchamiento, que es este tipo de justicia popular malentendida, digamos, y una cuestión de defensa de la propiedad privada muy brutal entre gente que no tiene tanta diferencia incluso en su poder adquisitivo o está muy cerca de poder caer en una situación similar de aquel al que sale a pegarle o dispararle, ¿no? Mira, sí, el discurso corto, conciso, bajado desde la presidencia de la Nación, Mauricio Macri, cuando hace sus discursos muy concretos, tiene un poder tanto que despierta el odio en los sujetos. Y esto que estás planteando vos es hacer una lectura de fondo, que acá hay un altísimo grado de estigmatización. Siempre se está tratando de dividir a las clases justamente para arremeter, ¿no?, con este dispositivo enorme que es a partir de, bueno, yo tengo más poder adquisitivo, entonces voy a defender. Evidentemente lo que estamos defendiendo acá es el capital, y estas reacciones de los sujetos, de las personas que también se prestan a este tipo de situación, nos hace entrever. Podemos hacer una lectura a nivel nacional de que lo único que hacen es defender el capital y no están viendo al otro sujeto como un otro parecido al cual estaba atravesando una situación mucho más crítica. Esto de fondo habla a las claras que los argentinos, la sociedad tiene un problema, problema de estigmatización, de racismo, de discriminación, siempre de forma despectiva para con el otro que es laburante, con el otro que sostiene la economía popular, con la gente que trabaja en el campo. Siempre se está remitiendo de varios dispositivos y con varios frentes. La verdad que esto, al margen de la situación que pueden por ahí los medios decir o dibujar, el caos me parece que pasa más por una parte interna de los sujetos y no tanto, y obviamente que se manifiesta en lo externo, ¿no? El tema de la participación de los vecinos disparando, es como aprovechar también la situación y hacer uso de este racismo, de esta discriminación que se tiene. La verdad que es preocupante lo que nos está pasando como argentinos, como sujetos, no nos estamos viendo, y ese es el problema de fondo, creyendo de que defendiendo, por la verdad que así nos está yendo, digamos. Javo, mencionás el rol de los medios frente a estos hechos y me preguntaba también por el rol del gobierno provincial frente a lo que sucedió. ¿Qué abordaje le dieron? ¿Cuáles fueron las estrategias que, por lo menos en las declaraciones por parte del gobernador o del vicegobernador también, que salió, digamos, a cruzar las declaraciones de la propia ministra de Seguridad también, Patricia Bullrich? Y es el mismo discurso, siguen las mismas líneas discursivas. O sea, esta situación desborda la capacidad de la policía, pero a su vez refuerzan con más policía. O sea, es el mismo discurso de represión, y no puede estar en disonancia con el gobierno nacional. Esta política no es, el Chaco no es una excepción que aplica una política autónoma, autárquica, que puede decidir por su economía, por sus acciones, sino que tiene que, o está ligada directamente con el discurso y las acciones políticas bajadas del gobierno nacional. Ese es lo que se lee en el discurso del gobernador. Javo, lo último, entendemos que hubo desalojos de comunidades en zonas cercanas, por ejemplo en Pampa del Indio y demás. Esto también tenerlo en cuenta como un desplazamiento territorial fuerte que vienen sufriendo las comunidades en la provincia. Se está violando fuertemente el derecho a la ancestralidad, el derecho a la tierra de los pueblos, de los pueblos com ahí en Pampa del Indio. La verdad que no es solamente en Pampa del Indio. Sucede que cuando se manifiestan en gran medida, hacen un grado de resistencia y reclaman sus derechos, entonces ahí cobra dimensión esta situación. Pero en verdad, esto es una cuestión sistemática que viene hace mucho tiempo, que pasó por varios gobiernos y que se sigue sosteniendo esto de, a ver, los indios no sirven para nada, los indios no quieren trabajar, pero en realidad estamos desviando y no estamos considerando todo lo que significa su cosmovisión. No tenemos un grado de sensibilidad para respetar su cosmovisión, que eso es lo más importante que tienen ellos. Ellos sin tierra, nadie sin tierra hoy, a nosotros nos sacan un piso, un departamento, nos sacan, no sé, nuestra casa, ¿y dónde podemos desarrollarnos como seres humanos? Lo mismo le pasa a la comunidad Qom, lo mismo le pasa a la comunidad Wichí, a cualquiera que le saquen el territorio, lógico que va a entrar en una crisis prácticamente existencial, porque entendemos que, y también esto para poder hacer un poco de educación, ¿no? La comunidad originaria, las comunidades indígenas, son un todo con el territorio, no son cosas separadas como sí se sostiene en los libros de historia y las estigmatizaciones de que son unos bárbaros o de que no quieren trabajar. Tienen otros modos de concebir su realidad, tienen otro modo de construir su realidad. Entonces, esto de la plurinacionalidad también que se sostiene ahora con el Encuentro Nacional de Mujeres, me parece que está reclamando esto, ¿no? El respeto a estas identidades, a estas formas de concebir, y me parece que tenemos que hacer un ejercicio de poder convivir entre todos con estas diferencias. Es hora ya que empecemos a hacer ese ejercicio. Gracias, Jao, por este contacto. Sos de algún modo nuestros sentidos por allá, por Sáenz Peña, así que seguiremos hablando. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes y gracias por tomarse el tiempo y poder darnos también el tiempo de aclarar y mostrar nuestra percepción, solidarizarnos con la familia de Ismael, solidarizarnos con la familia Rojas de Pampa del Indio, solidarizarnos con la familia de Miraflores que están también siendo desalojadas de sus propias tierras. Así que, bueno, agradecerles simplemente. Jao Olivera, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, desde Sáenz Peña, el lugar donde fue asesinado Ismael Ramírez, el pibe de 13 años, en el marco de esta protesta de un grupo de gente que le habían trabado la tarjeta social para poder llevarse alimentos del supermercado. Les decían que tenían que remarcar precios y que por ende no podían darles la comida, ¿no? Esto fue lo que pasó, que después se tradujo como ola de saqueos y demás. El contexto es muy complejo porque han participado también vecinos y vecinas disparando contra la comunidad que fue a reclamar esto al supermercado por las tarjetas sociales. Y vemos, mientras tanto, un gobierno, ya sea a nivel municipal como a nivel nacional, que siempre encuentra el discurso del enemigo interno y en dos frentes, los pueblos originarios y las organizaciones sociales. Esto es como algo que se repite y que va desde la Patagonia, cuando vemos el caso de los mapuches y la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, inclusive, o cuando vamos al Chaco a esta situación de la muerte de Ismael Ramírez, que enseguida aparece la comunidad Qom como responsable, ¿no? Sí, y en tanto no haya más precisiones en cuanto a la investigación y lo que se pueda obtener a partir de ella, lo que nos interesa también es seguir haciendo esta lectura política sobre el contexto y sobre lo que sucede, esta traducción de la crisis en los cuerpos de los habitantes de los territorios.